RTP 96.5 e infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenhorstner. Una exploración a la naturaleza humana. Daniel Noblecilla Castro, experto en inteligencia artificial y AI Mentor, es co-founder y director general creativo en My Business Plus. Ayuda a emprendedores y pymes a potenciar negocios con marketing digital integral e inteligencia artificial. Sus intereses principales son la fotografía, los animales y el sueño de cambiar el mundo. Nuevamente con ustedes en Íntimo Interés. Hoy vamos a conversar sobre algo que ha ocupado los titulares de los últimos meses referente a la inteligencia artificial. Una actividad o una herramienta que a algunos asusta y a otros los vuelve unos prominentes creyentes en que el futuro, gracias a ella, a esta herramienta será mucho mejor. Hemos invitado a Daniel Noblecilla Castro, que ha sido mucho tiempo publicista y que hoy se dedica al desarrollo de inteligencia artificial. Bienvenido, Daniel. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve aquí, gracias por la invitación primero, y definitivamente cuando comienzo a explorar el mundo de la inteligencia artificial, básicamente se da en un momento de mi vida en donde tuve que cambiar de profesión. O sea, conmigo yo era publicista, llega la pandemia, tuve que cambiar de negocios por temas familiares y de salud y obviamente los sociales. Y después de mi paso por 2 años y medio que estuve trabajando en Banano, tomo la decisión de regresar a mi mundo de la comunicación y la publicidad. Y cuando tomo esa decisión, regreso a inicios del 2023. Regreso acá a Guayaquil a ponerme en contacto y a poder ver cómo regresaba a mi mundo del marketing y la publicidad, y me encontré con un mercado totalmente cambiado. O sea, comportamientos, conductas, hábitos de consumo, toda la forma en que interactuaba el mercado había cambiado radicalmente. Y lo que yo antes tenía como una oportunidad de mercado o un diferencial de mercado, pues para ese momento todavía no tenía cabida en mercado, porque éramos eventos, manejábamos mucho publicidad en eventos, entonces todavía no sucedían muchos eventos. Entonces teníamos que innovar y teníamos que pensar hacia dónde. Y en parte de la innovación me encontré con dos socios, bueno, con uno que ya lo tenía de siempre, y me encontré con una socia que se unió al grupo, y empezamos a pensar en crear una comunidad en donde lo que buscábamos era potenciar a los emprendedores y empresarios pequeños o medianos, potenciar sus negocios, ayudarlos a llevarlos a otro nivel. Y para esto nosotros íbamos a captar a los mejores profesionales de la industria que los habíamos conocido y los íbamos a poner en lo que hoy se llama My Business Plus, que es mi comunidad online, en donde nosotros lo que buscamos es potenciar a negocios. Pero este desarrollo, a lo largo del camino, o sea, cuando lo empezamos a plasmar y lo queríamos plasmar, nosotros lo investigamos porque es un ecosistema digital. Y este ecosistema digital, montarlo más o menos hubiera costado unos 60,000 de dólares hasta $80,000. Tuvimos cotizaciones en varias, o sea, del diseño y el desarrollo del paquete. Entonces eso era para mí en ese momento totalmente no viable. Exacto, no había forma de que yo lo pueda hacer. Y empecé a buscar opciones, empecé a investigar. Yo siempre he sido muy curioso, siempre he sido muy, como buen creativo publicitario, me gusta explorar, me gusta ver, y me encontré con esta herramienta. Entonces, muchos dicen que soy experto, yo digo que soy un early adopter. ¿Por qué? Porque básicamente me adapté a esta tecnología de forma inicial, y no solo me adapté, sino que empecé a aprender. O sea, empecé a consumir mucho contenido de inteligencia artificial, empecé a ver en todas partes todo lo que habían, empecé a aprender, a aplicar. Y esto me permitió armar todo el ecosistema digital que parte desde de un portal web que tiene todos los servicios que pueden. ¿Cuál es la mejor promesa de valor que da la inteligencia artificial? Para mí es como una cremita de rejuvenecimiento. O sea, yo lo veo así. O sea, es como que realmente pasó. Yo tengo 47 años, pero hoy día soy un tipo, en mi productividad, soy un tipo de 20 años, tranquilamente, y más. Porque hoy día, antes yo hoy produzco lo que antes producía con un equipo de 8 personas. Hoy lo hago solo. Entonces, esa página que te hablo, que costaba 85,000, hubiera necesitado un montón de recursos, un montón de personas, un montón de tiempo y de dinero, y la terminamos haciendo en menos de 5 años, la hicimos en un año y medio, la hicimos íntegramente nosotros desde el aprendizaje. O sea, no desde la programación, sino desde aprender a qué es, cómo se programa y se ejecuta. Y todo esto lo pude hacer gracias a la maravilla del Internet y la maravilla de la inteligencia artificial, que es un producto resultado de la Internet, obviamente, ¿no? Pero sí, definitivamente, cuando tú empiezas a entender cómo funciona, cuando tú empiezas a comprender... Hoy todos hemos tenido un pequeño chat, o hemos tenido ya un chat, o lo usamos, el GPT, el Copilot, el Grok, el de Meta. Cualquiera de las inteligencias artificiales ya las utilizamos. O sea, ya o te han hablado del tema tal cual tú lo dijiste. Pero imagínate lo relevante que es ahorita el tema, que Instagram se demoró 75 días y es la red más rápida. La red, hasta ese momento, era la red más rápida que logró tener 1,000,000 de usuarios. Logró tener 1,000,000 de usuarios, lo logró tener en 75 días. Ya, GPT lo logró en 5. En 5 días. O sea, el nivel de adopción es brutal. Lo que pasa es que el cambio que tienes es trascendental, porque el cambio es esto. Es humano. O sea, empiezas ya a conversar con las computadoras. Antes no podías tú conversar con las computadoras porque había un código que no te lo permitía, que no era, no lo entendíamos, no lo comprendíamos, solo los programadores lo comprendían. Por eso estudiaban programación, para codificar. No era habitual. Ahora ya comparte nuestro código humano, o sea, es un habla humana. Entonces tú ya programas a través del habla. Entonces eso lo va a cambiar todo, lo redefine todo. O sea, lo que pasa es que la gente no lo está viendo. Para mí, yo estoy tratando de difundir el mensaje de que la gente adopte esto, porque la gente no está viendo el potencial y la gente todavía le tiene miedo. Hay muchos mitos, hay muchas... El crecimiento vertiginoso que tiene lo lleva a una palabra, vértigo. Eso es quizás lo que está... La velocidad está generando un vértigo en la sociedad que a la gente lo abruma. ¿O qué? Porque hay gente que está asustada y otros que, como vos... Está feliz, totalmente feliz de tener esta herramienta con la que conversa, con la que habla, con la, como me decía, filosofeo, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, sí, es que, o sea, sí, yo la veo como una oportunidad porque la conozco, porque perdí el miedo, porque la empecé a usar de manera temprana. Entonces la tengo a mi favor. Y obviamente, el que no esté usándola, la tiene en contra. ¿Por qué la tiene en contra? Porque yo soy 8. Entonces, si nos encontramos en una competencia... Yo voy a competir, tú vas a estar solo y yo voy a competir, yo voy a ser 9, sin que nadie lo sepa, voy a ser 9. Y vamos a competir en iguales condiciones. Y te puedo ganar. Entonces sí, definitivamente es una oportunidad y una amenaza. Una amenaza para quien no la aprenda a usar, para quien no se siente y rompe el miedo. ¿Qué es lo que me pasa mucho cuando hablo? Amigos, gente, conocidos, cuando doy charlas me llaman y me dicen, yo quiero ir a tu taller, pero ¿sabes qué? Voy a mandar al chico de sistemas. Yo le digo, estás loco, esto no es para el chico de sistemas. O sea, probablemente el chico de sistemas va a tener que migrar bastante su labor porque vienen, o sea, va a cambiar, va a variar. O sea, esto lo necesitan entender las personas que lideramos negocios, las personas que estamos ahorita emprendiendo. Los que necesitamos sacar ahorita el país adelante somos los que necesitamos entender de qué se trata esta herramienta para poder volvernos boom en el mundo. Es algo que recién se está despertando, es una oportunidad de mercado a nivel global, brutal. O sea, aquí no estás negociando, aquí no estás pensando en un mercado local de 12 millones de habitantes. Estás pensando en mercados globales. O sea, podemos generar, desarrollar, podemos crear nuevas oportunidades de negocio. Ahorita ya no tenemos esas brechas. O sea, esto cambia todas las reglas del juego. O sea, la inteligencia artificial va a empezar a cambiar poco a poco todas las reglas del juego. Nosotros, te lo aseguro, yo me vuelves a invitar hasta diciembre de este año. Te aseguro. El cambio va mutando tanto que siempre hay una novedad, demasiado rápido. Y va a ser mucho más rápido, porque ahorita... Más exponencial. Nosotros venimos de la era de la información. Nosotros venimos de la era del Internet y de la era de la información. ¿Qué se trató de hacer ahí? Básicamente todo el mundo lo que trataba era de captar de captar datos. Te pusieron reloj, te pusieron refrigeradora con internet, te pusieron televisor, Smart TV, te pusieron radio por internet. Todo es internet, todo se conecta al internet. El micrófono, el internet, todo el internet, todo es inteligente. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque era la forma en que tenían para captar toda nuestra información, nuestra data. Por eso es que conocen tanto de nosotros, por eso es tan peligrosa la inteligencia artificial también. Porque hay ese concepto de privacidad que siempre cuando me lo preguntan en mis talleres, que qué pienso, les digo, chévere la utopía. No creo que exista más la privacidad. No existe la privacidad. De hecho, para mí es algo que no... Salvo que vivas en el ostracismo. Es decir, estés fuera del internet. Claro, claro, claro. ¿Adentrado en el internet? No, adentrado en cualquier sistema operativo que funcione y se conecte con una computadora, está siendo leído. Entonces, eso es lo que hace la inteligencia artificial, entender tus datos, entender los datos que hemos levantado por más de una década desde que apareció el internet y todo lo que hicimos para levantar datos. Entonces, 3 décadas, entonces. Sí, entonces tenemos un volumen de información tan grande que no podíamos analizarlo. Teníamos un volumen de información que no podíamos procesarlas. Entonces, esa era ya terminó. Esa era terminó con alguien que viene a ocupar la misma posición que nosotros, los seres humanos, porque antes éramos los primeros, éramos los únicos en la pirámide de la evolución. Nuestra posición era única. No estábamos con ninguna otra especie alrededor. Nosotros, como humanos, todo el tiempo hemos decidido qué pasa en este mundo. Hay un temor de que, como lo existió cuando entró la era industrial o cuando apareció la imprenta, desaparecían los empleos para los monjes copistas, luego el vapor reemplazó una serie de cuestiones. ¿Cuál es el riesgo laboral en este momento? Altísimo, brutalmente alto. Pero ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo veo yo el riesgo? Lo veo de dos maneras. Lo veo de la manera en que la era va muy rápido. O sea, esta era que estamos comenzando, la inteligencia artificial, tenemos un tema que es en contra que se llama tiempo. El tiempo, la velocidad. La gente ya quiere una cotización hoy, aunque te demorabas antes 3-4 días, hoy ya tienes que entregar hoy. Todas las respuestas tienen que ser lo más rápido posible. O sea, si estás en el mundo y en el comercio moderno, todo es muy rápido. Todo el mundo quiere una respuesta personalizada. Tienes que hablar con cada grupo de personas de una manera específica para lograr tus cosas. La publicidad, la comunicación se trastocó totalmente. O sea, tú ya no puedes ir con un mensaje global a todo el mundo. Sí, hay un mensaje que engloba todo, pero tú tienes que ver cómo vas a llegar a cada audiencia. La hiperpersonalización de los mensajes es fundamental. Y nada de eso lo vamos a lograr si no tenemos inteligencia artificial. Porque nos permite analizar data, grandes volúmenes de data, nos permite tomar mejores decisiones, nos permite analizar de mejor manera lo que puede pasar. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista de los empleos, efectivamente, ¿para qué? O sea, una persona que te haga la asistencia de agendar citas, de revisarte correos, de arreglar, o sea, eso no va a estar. No va a necesitar, porque esa persona ya no va a hacer ese trabajo. Pero esa persona va a hacer otro trabajo. Entonces, no es que se van a quedar sin trabajo, no. Sí, se van a quedar sin trabajo los que no la sepan usar. Los que tomen el tiempo y digan, sí, no, tengo que aprender. Sí, todavía no es el tiempo. No, ya no es necesario, hay que esperar. Ellos sí se van a quedar sin trabajo. Porque las empresas van a empezar a buscar, cuando se den cuenta de lo que se trata, van a empezar a buscar gente que sepa manejar IA, sepa que esté familiarizada con la IA. ¿Por qué? Porque te va a volver más productivo, vas a tener mejor calidad de vida, vas a tener muchos beneficios. También podrías tener muchos problemas, y de hecho ya lo estamos viendo ahorita con las elecciones. O sea, hace creo que una semana, menos de una semana, no sé quiénes escucharon, pero escucharon el audio de Dajik. Eso es pura IA, eso es uno de los principales miedos, se llama deepfake. Y ya está pasando. Esto lo hablábamos hace 2 años, en el 2022, era una de las principales preocupaciones que tenía la ONU, y que estaban hablando justamente de lo que podía pasar. Y esto te hablo de 2 años, menos de 2 años, o sea, 1 año, 8 meses, 1 año. Y en Colombia veía una película que se llama La Ley del Amor. Uh-huh. Y es un estudio jurídico donde precisamente llega un caso de una suplantación de una persona que había abierto la cuenta corriente y estaba la foto de él, la firma, todo estaba metido. Y el policía cuando dice, esto es lo que tú estás diciendo ahorita. Exacto. ¿No? O sea, a mí me pueden, cualquier persona podría venir a incriminarme, y si es alguien que sea experto en inteligencia artificial y que realmente maneje todas las potencialidades que te presta esto. Sí, yo te puedo montar un video, yo te monto tú a ti hablando y diciéndome algo, que, o sea, puedo montar todo un espectro de una realidad que no existe y te puedo acusar de algo. Y ante la ley, ¿cómo la ley va a protegerse frente a eso? Son riesgos reales, son cosas que están pasando. Lo que pasó con Dajica hace una semana, la gente no, aquí tenemos, creo que pasamos por tantas cosas que como que la gente no se asombra o no le da tiempo para asombrarse de una noticia, investigar más, pero es un tema fuerte porque... ¿Es difícil programar eso, por ejemplo? Esa... En lo absoluto. Como te lo dije hace un ratito, eso es a lo que le tiene miedo. No sé a qué le tiene miedo. Le tiene miedo entender que esto es que vas a hablar con otro ser humano. O sea, no vas a hablar con una computadora. Vas a sentarte a hablar con otro ser humano. Lo que pasa es que vas a tener que entender cómo funciona ese otro ser humano, que no es ser humano. Después van a decir que yo no es ser humano, pero con este otro programa que actúa como un ser humano, que te va a ayudar a potenciarte, nada más. Te va a ayudar. O sea, va a depender de cómo tú te organices, cómo tú pienses, cómo tú estructures tú. Aquí lo importante eres tú. O sea, aquí lo importante es el humano. No sé si me explico. ¿Por qué? Con toda claridad. Porque el humano es el creativo. Por otro lado, se habla mucho de la IA como una herramienta que amplifica la creatividad y la productividad humana. Pero ahí también es quienes temen que nos haga cada vez más dependientes de ella. ¿Qué hay ahí? ¿Dependencia? ¿Independencia? ¿O interdependencia? ¿Qué ve en esa relación? Te lo clasifico mejor por generaciones, porque es súper importante eso. Nosotros, los más de 40, tenemos la ventaja ahorita, en este inicio, tenemos en el arranque, tenemos la ventaja, porque era lo que yo te decía, porque es mi cremita de rejuvenecimiento, porque yo tengo la experiencia. Yo ya transité mi vida, y como transité mi vida, yo vi el ingreso casi que estuve en la entrada de la televisión a color, el internet, luego del internet a los medios digitales, la televisión por cable, la televisión al celular. Entonces, yo ya sé que vienen cambios y yo ya me he adaptado a cambios. Mi generación ha vivido todos estos cambios. Ahorita estamos entrando a una nueva que tenemos que vivir. Pero esta nueva puede ser un dios. O sea, esta nueva puede convertirse en un dios. ¿Por qué un dios? Porque vamos a ser tan dependientes que todo lo vamos a preguntar. Y si nosotros no empezamos a enseñarle a la humanidad y empezamos a cambiar los sistemas de educación que tenemos hoy, porque los sistemas de educación te siguen enseñando que apréndete, que memoriza, que eso no va a servir en el futuro. Todo el conocimiento está aquí, disponible para todo el mundo. O sea, ya no necesitas tener un conocimiento aprendido. Necesitas saber usar esa información. Necesitas pensamiento crítico. Necesitas saber cómo haces preguntas. Necesitas poder diferenciar cuáles son noticias falsas como noticias reales. Cómo vas a contrastar información. Eso necesitas saber ahora. Olfato. Mucho, o conocimiento. Mucho. En las noticias falsas, que no, estaba ya antes de la inteligencia artificial, simplemente con otro tipo de producciones, ¿no? Claro, lo que pasa es que esas... Era más fácil identificar lo anterior, lo ahora se vuelve más difícil con la inteligencia artificial. No por la inteligencia artificial, se vuelve más difícil por la nueva... cómo se está manejando la sociedad actualmente. Antes tenías... como que muy pocos medios, eran los medios de comunicación los que definían lo que hablaba la sociedad. No sé si me explico. O sea, habían 5 canales de televisión, 10 radios, 3 periódicos, y ellos definían la línea de lo que hablaba la sociedad. O sea, ellos y ellos se ponían de acuerdo, ellos sabían qué noticias le daban aspecto y qué no. Ya eso no. O sea, de hecho, creo que las últimas estrellas de Hollywood las estamos viendo ahora, como que porque ya de aquí no vamos a tener así esas megaestrellas. ¿Por qué? Porque ahora las personas tienen tribus, tienen influencers, son tribus, y cada uno tiene diferentes influencers, sigue tiene diferentes ídolos, diferentes seguidores, diferentes artistas. Entonces, es mucho más atomizado, es mucho más difícil controlar la información. Entonces, creo que lo cambia todo, porque tú vas a tener que tener justamente esa habilidad para discernir. Sí, porque si bien es cierto, la prensa discrecionaba en alguna forma... editaba, hacía la edición, manejaba. Hoy día la información se la vomita de tal forma que no sabemos qué está correctamente dedicado y qué va así sin filtro, ¿no? Y claro, pero eso, o sea, ya, eso fue... ¿Cómo filtras? Hasta hace un año esa era como que la principal preocupación, porque empezaron todo el mundo a hablar justamente de información verificada. Uh-huh. Entonces hablaban de esto de fricar y que las redes y todo, ya. Pero eso fue, para mí, fue una discusión de 2 años atrás. Ahora, ¿por qué? Porque ahorita lo que digo de la HIC, lo que digo del audio de la HIC, o sea, ahorita estamos hablando de que te pueden montar todo un show con inteligencia artificial y la, o sea, hasta que lo averigües, lo identifiques, logres saber que eso realmente es falso o verdadero, con nuestras capacidades actuales, ¿no? Va a ser un poco difícil y ya puede pasar. Entonces, como te decía, la inteligencia artificial no es mala ni buena. Ni una ni la otra. Es una inteligencia artificial. Es una cosa que existe. Una nueva herramienta. Exacto. No le podemos poner tintes. No le podemos poner tintes moralistas de que, ay, el alma, me va a quitar el alma. Es sentimientos. Uy, ahora nunca va a reemplazar por los sentimientos. Probablemente lo pueda hacer en el futuro. O sea, no hay que entrar en discusiones moralistas ni en discusiones de hacia dónde nos lleva. O sea, creo que esas discusiones está bien que la sociedad... Algunos de los gurús del mundo de la cibernética y de todo este mundo... se han asustado frente a la inteligencia artificial. Es decir, por lo menos, no sé si es una fake news o algo, pero cuando leo, hay gente que dice que hay que limitarla. Totalmente. Sí. O sea, lo que pasa es que, como te digo, esto puede... esto es una entidad que está aprendiendo de cada uno de los seres humanos que la usan. Entonces, cuando llegamos al tercer nivel, que es la IA general, ya... La IA ahorita la tienen clasificada como por niveles. Se suponía que nosotros, del primer nivel al segundo nivel, íbamos a demorar 2 años en trascender y luego no pasaron ni 9 meses y ya entramos a la segunda. ¿Y qué son los niveles? Es el nivel de comprensión del mundo. Son los niveles de comprensión del mundo. Entonces, hoy la IA ya está empezando a... Yo siempre bromeo con mis amigos y les digo que nosotros somos... nosotros nos podemos convertir en los nuevos dioses de toda una nueva raza de humanoides, que uno cree que es lejano, uno cree que está ahí hablando cosas de años, de que este man está hablando, se la está fumando y está hablando como que de Star Trek, pero no, porque ya salieron en China, acabo de venir de China, en China ya todo el mundo usaba robots. Aquí seguimos en la discusión del Uber y el taxi, el taxista que el Uber le quita el trabajo y que... O sea, allá en China ya no hay taxistas, solo el carro se conduce solo. Entonces, las tecnologías, la quien te lleva los platos al cuarto en los hoteles es un robot, ya no es una persona. Entonces, ya estamos hablando de que estamos viviendo otra, vamos a vivir otra realidad. Aquí en Ecuador ya hay un primer robot humanoide. Ese robot humanoide ya se complementa con la inteligencia artificial y ya existe la piel. Ya existe la piel con la que van a vestir a los humanoides y pueden ya, o sea, y esto no estoy hablando de, yo hablaría de 5, 6, 7 años a lo mucho. O sea, nosotros ya lo que nos permitió la inteligencia artificial y lo que está permitiendo la inteligencia artificial es trascendental. Pero así como trascendental, tú también, si eres una persona que estudia, me invento, energía nuclear, energía atómica, también vas a poder crear cosas potentes, más potentes que las que has creado ahora, porque vas a poder trabajar de una manera mucho más potente sobre todo eso y vas a tener no tu conocimiento, sino el de todos. Y lo que te hablaba de alcanzar la inteligencia general, la inteligencia artificial general es cuando se unifique las inteligencias artificiales y estas puedan ya empezar a tomar decisiones. Hay mucha gente que dice que la inteligencia artificial no va a poder sentir. Hay otros que dicen que yo en lo particular creo que lo va a poder porque todos son patrones, o sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que somos. Aunque sea esta pregunta redundante porque lo has ido esbosquejando, lo quisiera un poco más específico. En esta actividad que llevas ahora de haberte comprometido con el tema de la inteligencia artificial, ¿qué sientes? ¿Que le estás, al ayudar a trabajar en esto, estás aportando un cambio a la humanidad o estás generando... alguna atrofia en la humanidad, Daniel? No lo he pensado de esa manera, porque lo único que he pensado en ese sentido es más bien compartir lo que hoy sé, la oportunidad que yo comprendí que tiene esta herramienta, para que más gente en Ecuador la tome, para que juntos podamos salir adelante. Porque lo que sí tengo adentro, o lo que me ha pasado todo este tiempo y lo que me origina que me meta mucho esto, es justamente que estoy viendo un país que tiene mucho potencial, que tienen muchas cosas y que no levantamos cabeza. Y, y en ese sentido me metí. Así que no lo he visto por ese lado, sino más bien por el lado de la oportunidad. Y lo que quiero es compartir una oportunidad. Depende de quien la use lo que vaya a hacer, pero sí estoy consciente de que esto es tan bueno como tan malo. Tan bueno como tan malo. Exacto. Igual que cualquier herramienta, ¿no? Nobel nunca inventó la dinamita para hacer minas, para tumbar tanques ni destruir cosas. Era para su labor de minero como familia. La familia Nobel era minera, tenía minas en Crimea y otra parte. Ese tema. Pero aquí vendría una pregunta. ¿Nos libera, nos reemplaza o nos condena la inteligencia artificial? Lo único que daría es quitaría de la oración es nos condena. Sí dejaría como nos libera y nos reemplaza, sí. Nos libera de las tareas repetitivas, nos libera de procesos cansones, nos libera de errores, de muchos errores que podemos cometer. Pero también se equivoca la inteligencia. Sí, claro. Por eso es que te digo que nosotros tenemos, y eso es lo que yo trato de enseñar en mis talleres a los mayores de 40. Les digo que se vengan porque nosotros los mayores de 40 tenemos eso. Nosotros identificamos si se equivoca o no se equivoca. Las nuevas generaciones no. Ellos van a creer que es un Dios. Por eso te decía que yo mi análisis lo hacía en generacional y nunca creo que lo terminé. Pero la generación de los jóvenes que están ahorita entrando a la etapa productiva, esa generación ya probablemente va a creer el 100% de lo que le diga la inteligencia artificial, porque ellos ya van a usarla al 100%. Como nos reemplazó en mi época cuando era muchacho, calcular con la regla de cálculo. Que, así es, y la calculadora. Que ando que la busco. Después la reemplazó la calculadora. Exacto. Y antes era el papelito, ¿no? O sea, había una fase del papelito, el cálculo, la multiplicación, a la regla de cálculo. Bueno, eso era antiguo, el abaco, una serie de elementos. En el marco de esta inteligencia artificial, ¿qué hay de esperar en el tema de lo que planteaste hace un rato? ¿La inteligencia artificial podría llegar a tener una especie de alma? ¿Alma? Y yo siempre hago una analogía que algunos se ríen, ¿no? Como cristianos han dicho, a los cristianos nos han dicho que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo digo, ahora hemos hecho una inteligencia artificial que está hecha a semejanza del hombre. Eso lo replantea todo y acabas de tocar el punto. Yo realmente... es lo que considero. O sea, yo considero que, como te decía hace un momento, o sea, la humanidad, yo interpreto que toda la humanidad o que todo el mundo viene en ciclos y en círculos y todo sucede alrededor de un círculo, o sea, todo. Entonces creo que estamos empezando a cerrar un círculo y abrir otro. Pero un círculo ya de una nueva, o sea, de toda una nueva era, o sea, de todo esto que veíamos en las películas, lo que me llama la atención. Yo, una de las cosas que aprendí aquí y cómo aprendí fue mucho a través del entretenimiento, muchísimo a través del entretenimiento. Yo trabajaba mucho, estaba mientras que programaba en las noches cuando terminaba de hacer todo lo que aprendía y te ponía a hacer. Ya llegaba a mi casa y me tenían como que todas las series y películas y todo lo que íbamos a ver casi que... Y ahí empezaba a ver las nuevas historias, o sea, todas estas nuevas historias que se cuentan. Si tú educas a tu algoritmo, te va a dar la información que tú buscas. Entonces, en ese momento lo educamos para que me dé información que me nutra sobre todos estos aspectos de inteligencia artificial, sobre las teorías. Y la verdad es que las películas te ayudan un montón. Te ayudan a crear, a entender muchos escenarios futuristas. Hoy estás planteándonos hacer talleres para conocer la IA. Lo hago. La IA te hace un taller también para conocerla. También, de hecho, un competidor. Te la voy a invitar al siguiente programa, va a estar aquí sentada contigo y te va a responder todas esas preguntas directamente a ella. No, no es un competidor, es un complemento, porque quien compite soy yo. Ok. Entonces, es que eso es lo que quiero que la gente entienda. O sea, aquí es humano contra humano, no es humano y máquina, no es humano contra máquina, no. Es que pongas a la máquina a trabajar al servicio tuyo. Y mientras más rápido pongas la máquina a trabajar al servicio tuyo... Es la memoria humana versus tu ser humano. Porque la IA no es un humano, pero es una acumulación absoluta o inmensa que se expande a la velocidad. No, la inteligencia artificial es una conciencia. Ajá. Y se va a convertir en una conciencia. No creo que no le da... Todavía no es una conciencia. Todavía no. Te... Cuando llegue a la general se va a convertir pero en una conciencia. Hoy es una memoria, es la sumatoria. Hoy es un programa, es un sistema que procesa datos, sí. Es un proceso sofisticado. Es la memoria que tiene todo un sistema que procesa eso para lograr un responder, ¿no? Claro. Por eso lo que digo es que hay que entenderlo así y no llevarlo al plano humano. O sea, porque nunca va a reemplazar. O sea, no reemplaza a un humano, no te va a reemplazar, no, te va a potenciar. Quien te va a reemplazar es otro humano que esté potenciado. No te va a reemplazar la inteligencia artificial. Es el humano. Entonces, si el humano no aprende a usarlo, si el humano no se potencia con las nuevas herramientas que le dan, simplemente te vas a quedar, como en todo en la vida, como en todas las eras. Era por era, el que no se adaptó, se fue quedando. Esto me ha apasionado tanto que nos pasamos un buen rato, pero realmente es interesante. Me decía un escritor, oía, no me decía, me comentaba un escritor que antes para escribir un libro se tardaba un año y medio. Y ahora dice que en 3 meses ya lo tiene en el mercado. Sí, ni en 3. Bueno, es que depende también, como hay una revisión posterior. Puede ser que un imprudente no tome las precauciones y no relea, ¿no? Porque usted puede producir un libro, pero la calidad del libro depende de la capacidad de relectura, ¿no? En la siguiente invitación, a mí me fascina escribir y soy un pésimo escritor. O sea, pésimo me refiero cuando estructuro una idea, yo tengo que escribir y escribir y escribir. No puedo parar, no puedo detenerme en comas, en puntuaciones, no me detengo, sí. Solo tengo que escribir. Entonces, cuando descubrí esta maravilla, que ahora escribe todos mis blogs, antes yo me demoraba realmente, yo escribí un libro también. Mi libro lo transformé ahora a hacerlo un newsletter que se llama Dirección On. Es tips y consejos de un whatever que fundó su empresa para tratar de motivar a los nuevos a que sigan el... Y lo transformé con la IA. Y se transformó en un blog, en un periódico, y se está transformando en contenido. Y son mis ideas, solo que bien escritas, bien producidas, en tiempo rápido y en el tiempo que se necesita. Entonces, lo que creo, y tengo mucho, por ejemplo, tengo muchos amigos artistas, muchos amigos diseñadores, publicistas, escritores, que son un poco quienes más se cierran, porque dicen, no, o sea, lo único, lo que hago yo en mi trabajo, es definitivo, o sea... Tu trabajo artístico va a seguir siendo artístico y probablemente vaya a ser más valorado con el paso de los años que lo que va a ser ahora. Pero ahorita lo que se necesita es productividad, rapidez. O sea, sí, presente, tienes un diseño, prodúcelo, trabájalo, mándalo. Porque antes tú producías un aviso de prensa para una publicación que te demoraba casi que una semana. Te tienes que producir 10 al día. 10 al día, porque tienes que hablar, tienes que, si no, no hablas. Entonces, toda esa producción ya es diferente. Querido Daniel, muy agradecido por este encuentro en Íntimo Interés. Un tema que se ha puesto de moda cada vez que leo un periódico alemán casi todos los días, un periódico español, la IA está presente. En los diagnósticos empresariales, políticos, de salud, está en todas partes. Este nuevo fenómeno, ¿eh? Está permitiéndonos a que comenzamos en la era del tubo a vivir en una era que nunca pensábamos que íbamos a vivir. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonnenholzner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bam Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.